Bienvenidos a las encrucijadas. Esta vez en un especial en la revista Fuego Amigo. Ya puso fin la etapa en el estado mental, en la que hicimos 16 programas bastante variados. Y bueno, el estado mental ha dado paso a una nueva etapa, de la que estamos bastante agradecidos, y puede consultarse el archivo en la página del estadomental.com. Y uno de los ejes temáticos que unen al proyecto de Fuego Amigo con Encrucijadas es el tema de la precariedad laboral, una temática a la que Fuego Amigo ha dedicado su cuarto monográfico y que más o menos ha estado de forma transversal en todo el proyecto de Encrucijadas. En este sentido y en este programa vamos a hablar de una tendencia del mercado laboral que está marcando el empleo joven durante las últimas décadas, es lo que hemos dado en llamar la becarización del empleo joven en España. Y bueno, recientemente ha habido varias polémicas, tanto sectores concretos como la alta cocina, con la polémica de los estallers, etcétera, o también las redacciones de prensa y medios de comunicación, en las que es de sobra conocido que muchas veces funcionan a lomos de becarios, ¿no? Y bueno, un poco por enmarcar este programa, que consistirá en una entrevista con Arturo Lahera, investigador de la Universidad Complutense. Sería un poco la metáfora que proponen los carrot workers, un colectivo de personas en prácticas ex becarios en el Reino Unido, y es esta metáfora del palo y la zanahoria, en la que se ofrece una eterna promesa de un trabajo adecuado a la formación y a la cualificación, pero que se convierte en un mecanismo de explotación y trabajo gratuito. Pues estamos en la Universidad Complutense, nos recibe Arturo Lahera, que es profesor de Sociología, investigador principal del proyecto Interstage, becas, trabajo en prácticas y voluntariado, etapas en el trayecto a un trabajo decente o a la inseguridad. Buenas, Arturo. Sí, buenos días. Realmente este es un tema cada vez más relevante, ¿no? El del mundo becario, que diría Ross Perlin, ¿no? En su Internation. Y en un contexto de alto desempleo juvenil, de problemática a la hora de inserción, o de, más que a la hora de la inserción, de una adecuación, ¿no?, de los titulados universitarios en el mercado laboral, cada vez hay más problemas y más precariedad, y las prácticas son una salida cada vez más habitual y cada vez a una edad mayor. O sea, viendo datos de seguridad social, o sea, se han duplicado, no son como muy relevantes dentro del grupo de edad, pero de 30 a 34 años cada vez hay más personas en contrato en prácticas, incluso mayores, ¿no? Pero sin embargo la investigación empírica no abunda. Y un poco, para empezar y situarnos, ¿de dónde surge la idea y qué os motiva a presentar un proyecto así a la Comisión Europea? Sí, pues la idea principal era presente de lo que tú señalabas. Las prácticas en organizaciones o en empresas, mientras se está estudiando, tanto en formación profesional como en estudios universitarios, como cuando los estudiantes recién acaban sus estudios, aparecen como una gran demanda por parte de tanto de las universidades, de los centros de formación profesional, como de los propios estudiantes. Al mismo tiempo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los diferentes gobiernos de los países de la Unión señalan que las prácticas son el primer punto de partida para favorecer la empleabilidad de los estudiantes. El concepto de empleabilidad es un concepto de la propia Comisión muy interesante, porque señala que en ocasiones la responsabilidad de la falta de inserción laboral de los jóvenes es un problema individual de los jóvenes también, en el sentido de que no tienen las competencias que requiere el mercado de trabajo. no significa que no haya políticas de apoyo a la formación, sino que los estudiantes tienen que activarse, tienen que dar algo de sí. Y las prácticas aparecen como una herramienta central, de hecho recomendada por la Comisión, recomendada por el Parlamento Europeo. Y lo que más nos interesaba es que los estudiantes reclaman prácticas. Las últimas experiencias con los últimos reforma de planes de estudios, que son los másteres oficiales de posgrado, nos damos cuenta de que los estudiantes suelen priorizar aquellos másteres que tienen prácticas, y en el caso de los grados, en el caso universitario, en el caso de los grados, una gran parte de los estudiantes prefieren hacer prácticas que cursar otras asignaturas optativas. La razón principal, porque les permite incorporar a su currículum vitae el hecho de que han pasado por una empresa, una organización, para aprender competencias. Entonces nos parecía una herramienta que era una herramienta interesante, era una herramienta que estaba apoyada por todas las instancias de los mercados de trabajo y de los sistemas educativos, pero al mismo tiempo teníamos algunas experiencias previas, documentadas, o por experiencias también de nuestra propia actividad investigadora y profesional, de que no necesariamente las prácticas tienen el nivel adecuado de calidad para los estudiantes. Y por tanto ese fue el punto de partida. Por otro lado, dentro de un equipo de investigación de aquí, de la Universidad Complutense, que es el grupo EGECO, Estudios de Género, Grupo de Investigación sobre Empleo, Género y Cohesión Social, y dentro de ese grupo, un pequeño grupo de investigadoras que nos llamamos Grupo Escrima, Estudios Críticos del Management, decidimos insertarnos en una red europea para tratar estos temas, ¿no? El título de la investigación, como señalabas, señala el interrogante. ¿Son las prácticas una vía de calidad para la inserción laboral de los jóvenes, o por el contrario pueden estar también fomentando prácticas organizativas que pueden estar deteriorando las condiciones de empleo y trabajo de los jóvenes, de la juventud europea? El proyecto se articuló, se hizo la propuesta a la Comisión Europea, que la aceptó y nos la financió y sponsorizó, y en ella trabajamos seis equipos de seis países: España, Gran Bretaña, Italia, Francia, Estonia, y me dejó uno. O éramos cinco o seis países, bueno, luego te lo recuerdo en detalle. Y diseñamos, intentamos rastrear, por un lado, las situaciones nacionales de las prácticas en empresas para estudiantes y organizaciones, pero también a ver si entre los diferentes países teníamos experiencias convergentes y, por otro lado, regulaciones distintas. Y ese es el punto de partida, intentar, en pocas palabras, evaluar o comenzar a evaluar la calidad de esas prácticas, para lo cual contactamos con expertos en el área, tanto en el ámbito educativo, en el área empresarial, en el área sindical, y en el área del derecho del trabajo, la justicia laboral y de la inspección de trabajo, en el caso de España, y luego con diferentes estudiantes o posgrados que tenían experiencia en las prácticas. Y a partir de ahí llegamos a una primera conclusión, y es que hay una cierta variedad de prácticas en las empresas, y que hay, al menos, hemos definido tres modelos de prácticas con diferentes niveles de calidad, en los que hay algunas que tienen un alto nivel formativo, que es la idea de las prácticas, y otras que utilizan las prácticas para sustituir empleo, lo cual en principio es una situación que va contra la propia espíritu de las prácticas, ¿no? Entonces, en esos tres modelos hay una cierta variedad, pero nos permite detectar, ¿no? Denomináis como explotación sin formación. Eso es. Formación débil y inserción, formación avanzada, ¿no? Eso es, serían los tres modelos, ¿no? ¿Y estos tres modelos tenéis alguna, más o menos, cuál sería una estimación? Es un trabajo cualitativo, ¿no? Fundamentalmente, claro, lo que habéis hecho, pero alguna estimación de cuál sería el más habitual. Sí, o... Partimos de la base que, lo cual señala, en cierta manera, que detrás de las prácticas educativas y formativas hay un cierto velo de oscuridad. ¿Por qué? Y empiezo por ese contexto. Primero, como os decía, las prácticas son muy demandadas por los estudiantes. Por tanto, los estudiantes están deseando tener prácticas. Eso presiona a sus universidades y a sus centros de formación profesional para poder distinguirse de otras universidades y para poder atraer más estudiantes, Las universidades están literalmente a la caza y captura de cualquier tipo de práctica que cualquier organización y empresa les pueda facilitar para poder literalmente atraer estudiantes y poder, por tanto, mejorar su imagen como centro educativo. Por tanto, las prácticas son muy demandadas tanto por las universidades, centros de formación profesional, como por los estudiantes. De ahí que el nivel de control o de calidad sobre las prácticas en ocasiones se resienta. Hay que tener en cuenta que hay varias decenas de universidades públicas en España y un buen número de universidades privadas. Por tanto, todas compiten por tener prácticas. Al mismo tiempo, las empresas utilizan las prácticas, en el mejor de los casos, como un primer momento de su proceso de selección de personal. A través de incorporar nuevos estudiantes en prácticas, los mal llamados becarios, que es una expresión que solo se utiliza en España. Los becarios, realmente un becario es alguien que recibe una ayuda para estudiar, no alguien que se forma. Pero bueno, nosotros no usamos el concepto becario, aunque es más fácil entenderlo, sino estudiantes en prácticas. Bueno, las empresas demandan también muchos estudiantes en prácticas porque les permiten seleccionar personal, un primer filtro para detectar estudiantes, jóvenes, sean chicos o chicas, que tengan una serie de aptitudes y una serie de actitudes que les resulten interesantes. Por tanto, también tiene mucho interés en tener un flujo continuado de estudiantes en prácticas. Por tanto, como todo el mundo está interesado, la posibilidad de evaluar críticamente una situación tan demandada dificulta la obtención de datos. De ahí que no tengamos datos cuantitativos de cuántos estudiantes están en prácticas, más allá de los datos de cotización en la Seguridad Social por las prácticas, en el que la legislación ha cambiado rápidamente en los últimos años y que no es un indicador fiable, aunque es un indicador de punto de partida muy importante, porque hemos detectado que hay multitud de estudiantes que hacen prácticas al margen del sistema, es decir, al margen de la regulación y al margen de la propia rastreo estadístico de la Tesorería de Seguridad Social. Por tanto, es difícil tener cifras. Aún así, podemos señalar en nuestra investigación que los dos modelos centrales, los dos modelos mayoritarios son el de utilizar las prácticas como una estrategia de sustituir empleo regular, laboral, con derechos y que no ofrecen buena formación. Y el segundo, que es el de recibir formación, pero de manera muy débil, muy poco sistematizada y, por tanto, con una formación que consideramos de no muy buena calidad. Ese sería el modelo dominante. No tenemos cifras para poder definirlo, pero consideramos que debe rondar alrededor de, por lo menos, entre el 60 y el 75% de las prácticas. Son las más habituales. Lo cual no significa que los estudiantes no les gusten, aunque hay problemas, pero porque al final lo que interesa a los estudiantes es haber pasado por alguna práctica para poder reflejarlo en su currículum. Y las que son prácticas minoritarias, vinculados a sectores muy intensivos en cualificación, fundamentalmente de carácter de ingeniería, ciencias de la computación, etcétera, suelen ser prácticas de buena calidad. Prácticas que forman a los estudiantes y que mejoran sus niveles de inserción laboral y que no son utilizadas para la sustitución de empleo. Si os parece, puedo definiros brevemente los tres modelos. Sí, yo creo que sería porque permiten, claro, para poner una idea. Entonces, el primer modelo, que consideramos que es un modelo que degrada las condiciones de formación de los estudiantes universitarios, también de formación profesional, aunque la formación profesional, y esto sí quiero dejarlo claro ahora, es probablemente en general un buen modelo de gestión de las prácticas. La formación profesional históricamente siempre ha incorporado prácticas o intentos, sobre todo intentos de que sus estudiantes tuvieran prácticas en centros de trabajo, aunque de manera minoritaria en el sistema, pero sí, esa es la tendencia, y digamos que las prácticas de formación profesional suelen ser de una relativa calidad. Los estudiantes se forman realmente en lo que están estudiando. En el caso de universidades, donde aparecen los mayores problemas. El modelo más habitual es el de en el que las prácticas se utilizan para sustituir empleo y los estudiantes no reciben ninguna formación. ¿Cuál es este modelo? Este modelo es en el que los estudiantes realizan tareas habituales de una organización o de una empresa que son tareas que no están orientadas a formar al estudiante, sino que son tareas de trabajo cotidiano. Pero normalmente de trabajo cotidiano muy descualificado, muy rutinario, muy monótono y, por tanto, muy poco formador. Y que normalmente ni siquiera tiene nada que ver con los estudios de los estudiantes. La normativa europea y la normativa nacional, también la de otros países europeos, señala que las prácticas deben estar vinculadas directamente con los estudios de aquellos que realizan las prácticas y les deben formar en la adquisición de competencias prácticas, en competencias aplicadas, en habilidades aplicadas de esos estudios. Sin embargo, en este modelo de prácticas, los estudiantes lo que hacen son las tareas más descualificadas, más rutinarias, más monótonas, más aburridas y, por tanto, peores que necesita la empresa. Y, de hecho, hay una especie de rotación de estudiantes en prácticas, de becarios en estas empresas, que a 6 meses son sustituidos por otros nuevos y que realizan tareas que realmente no requieren gran nivel de formación y que no les permiten aprender nada. Ese sería un modelo muy habitual. De hecho, hay sectores en los que nos hemos descubierto, por ejemplo, el sector del periodismo, el sector de los medios de comunicación, en el que hay empresas que literalmente tienen uno o dos trabajadores o empleados en sistema laboral normal y el resto son una especie de cohorte de becarios, de estudiantes en prácticas que hacen el trabajo diario, pero no reciben formación por ese trabajo. Es una formación en el puesto, pero una formación en el puesto que en muchas ocasiones no lleva más allá de adquirir algunas competencias de manejo informático que, por otro lado, puedes adquirir sin necesidad de grandes niveles de cualificación. El sector de periodismo que mencionas, hace poco hicimos nosotros una entrevista y uno de los entrevistados comentaba cómo él estaba cambiando de sector, entonces ha hecho unas prácticas en modalidad virtual y... Bueno, le contactamos porque las había hecho hace varios años, ¿no? Pero él comentaba cómo en la redacción en la que trabaja todos los veranos prácticamente es todo becarios y eso, rotación continua, que él comentaba eso. La empresa funciona a golpe de polluelos que no saben de dónde les vienen las hostias, ¿no? Y cuando la persona aprende, aparece otra persona nueva que de nuevo no sabe... ubicarse. Pero y en este modelo de inserción, o sea, que también en las entrevistas nosotros, o sea, la gente es crítica, o sea, es consciente de que tampoco puede aceptar cualquier cosa los estudiantes, pero sí que es verdad que lo piden y es como de, ¿por qué hace falta experiencia? Y en el mercado laboral me piden 4 o 5 años y es como, es imposible que pueda tener esa experiencia si no es como becario, ¿no? Pero, ¿qué piensas de la desigualdad que introduce esto, ¿no? También lo habla Perlin, o sea, no todo el mundo puede. En uno de los pocos estudios que he podido leer de la comisión, o sea, un 50% de las prácticas no son remuneradas, las que son remuneradas o tienen algún tipo de ayuda no es suficiente para vivir, o sea, si no tienes ahorros. He entrevistado hace poco gente que para hacer unas prácticas está trabajando de seguridad por la noche o así, o de otro tipo de empleo para poder pagarse las prácticas, para poder adecuar, ¿no? Y este modelo, o sea... Claro, este modelo se añade a esa falta de formación, ya que es utilizado para sustituir empleo legal, laboral, con derechos, por trabajo sin derechos. Añade otro elemento central, y es que habitualmente no implica ningún tipo de retribución para el estudiante en prácticas. En ocasiones, como mucho, puede recibir una ayuda para el abono transporte, para comida, pero ni siquiera. De hecho, lo habitual es que no reciban nada. En cierta manera, es trabajo gratuito. Trabajo gratuito que, en principio, los estudiantes lo aceptan por recibir formación, pero que en este modelo ni siquiera reciben formación. Por lo tanto, es puro trabajo gratuito. Es una degradación de las condiciones de ciudadanía, porque se sustituye empleo con derechos, por muy precarizado que esté el mercado de trabajo, por trabajo sin derechos. Pero al mismo tiempo introduce, en términos no solo individuales, sino colectivos sociales, una dinámica de desigualdad. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no se pueden permitir estar trabajando gratuitamente porque necesitan recursos, salarios, para poder mantenerse bien individualmente y bien familiarmente. Por tanto, eso, el hecho de que no puedan realizar prácticas sin retribución implica que tienen más dificultades para su inserción laboral, puesto que en sus currículums aparezcan las prácticas, son una pequeña ayuda para su inserción. Como no pueden permitirse el lujo, literalmente, de trabajar gratuitamente, su currículum se ve debilitado y tienen menos posibilidades de encontrar un empleo. Y por tanto establece una, las prácticas también establecen una segmentación social en términos de clases sociales. Muchas de estas prácticas no retribuidas o prácticas en el extranjero con no retribuidas, con niveles bajos de retribución, solo pueden ser ocupadas por estudiantes que tengan apoyos familiares o recursos propios elevados y que por tanto lo que hacen es que determinados grupos sociales con mejores inserciones sociales, clases medias, medias altas, puedan permitir apoyar a sus hijos o hijas en el desarrollo de estas prácticas sin retribución. A medio plazo significa que se segmenta el mercado de trabajo aún más por una cuestión de origen social. Los estudiantes que pueden hacer prácticas, muchas veces sin retribución, lo hacen porque tienen apoyos familiares. Os puedo poner varios ejemplos, y es que todas aquellas prácticas que tienen que ver con hacerlas en ciudades que requieren un mayor desembolso económico, puede ser Madrid fundamentalmente, puede ser Barcelona, acaban segmentadas en términos de origen social. Pero incluso más allá, estudiantes que realizan prácticas no retribuidas en organismos e instituciones internacionales, solo estos grupos de clases medias altas, clases profesionales, pueden optar a esas prácticas en términos de gasto. Y por tanto eso hará que en el futuro ese tipo de instituciones acaben seleccionando fundamentalmente entre este tipo de grupos sociales y segmentan el acceso o excluyen del acceso a otros grupos. Señalabas el estudio seminal de Ross Perlin en Estados Unidos, de Nación Becaria. Pues también nosotros solemos utilizar la metáfora del mundo becario en nuestra investigación, pero hay un caso, otro texto muy interesante, que es el de Owen Jones en Gran Bretaña, se llama Chaps, que está publicado al español al castellano aquí hace un par de años en la editorial Capital Swing, sí. Que señala algo muy importante. La mayoría de los políticos británicos proceden de las clases más cualificadas, con más recursos, clases medias altas, incluso del Partido Laborista, que han vivido siempre en buenos barrios, han tenido buena educación y que han perdido el contacto con las clases industriales, las clases de menos recursos. Y para poder llegar a ser un actor político dentro del sistema de partidos británico, necesitas pasar por prácticas con algún diputado, alguna diputada, etcétera. Y por tanto esas prácticas que no implican ningún tipo de retribución por ejemplo en Londres, que es una ciudad de las más caras para vivir, hace que ese tipo de prácticas y quien quiera dedicarse a la política desde estudios universitarios solo accedan los grupos sociales de grandes recursos, lo cual significa que los problemas de esos estudiantes en prácticas no reflejan los problemas sociales dominantes de las clases industriales, obreras, de pequeños autónomos, pequeños propietarios. Eso está ocurriendo en el resto de prácticas. Por tanto, en ese modelo no solo no se da formación, no solo se utiliza un trabajo sin derechos para sustituir empleo con derechos, sino que al mismo tiempo, a medio plazo, está segmentando en términos de origen social. Y eso es problemático porque en un problema de inserción laboral como el que vimos en España en la última década, va a favorecer a unos grupos sociales frente a otros, a pesar de que el sistema se basa en la meritocracia. Entonces, la meritocracia es que aquellos que tienen mejores desempeños educativos deberían, en principio, tener más opciones. En este caso, el problema es que, como no puedes permitirte el lujo de trabajar gratuitamente, dificultas tu inserción laboral. Esto es un elemento muy importante. Y, por otro lado, es interesante. A veces hay una crítica, yo creo, demasiado superficial a por qué los estudiantes o los egresados aceptan prácticas en este modelo degradado, como si debieran oponerse. Y desde luego no hay razón para que no se opongan, pero tampoco hay razón para pedir héroes y heroínas en un contexto en el que en el año 2013 la tasa de desempleo en España era del 27% y en el que la tasa de desempleo juvenil ha estado por encima del 50% durante varios años, 53-54%. En algunas comunidades autónomas por encima del 60%, que eso es una tragedia. Por tanto, en ocasiones los estudiantes prefieren aceptar cualquier tipo de práctica, por muy degradada que sea, aunque no se les pague nada, no se les retribuya nada, etcétera, que no tener una práctica. Es cierto que hay otro debate, y es que en ocasiones las empresas y las universidades señalan que los estudiantes en las prácticas no deberían necesariamente tener una retribución, puesto que reciben formación. Excepto que es una formación que pagan, porque pagan los créditos universitarios por esas prácticas, cuando son prácticas curriculares durante la carrera, durante los estudios, durante el plan de estudios. Pero claro, la clave es si reciben la formación que están pagando a través de sus créditos universitarios. Por tanto, la única manera de revisar eso es evaluar la calidad de esas prácticas, una vez que los estudiantes han terminado sus prácticas. En el segundo modelo, que es un modelo también bastante habitual, las cosas mejoran relativamente. Y los estudiantes, aunque siguen probablemente sin recibir retribución, reciben una formación algo más interesante. No reciben una formación, vamos a decirlo así, especialmente cualificada, pero los estudiantes sí comienzan a adquirir algunos conocimientos y algunas habilidades aplicadas, habilidades prácticas, en las empresas, organizaciones, también ONGs, en las que realizan las prácticas. Decimos, sin embargo, que es una formación de relativa baja calidad o de una formación débil, porque suele ser una formación de carácter puramente en el puesto de trabajo. Es decir, no reciben una formación sistematizada, no reciben cursos dentro de la empresa o la organización, al igual que pueden recibir los empleados regulares de esa empresa u organización, sino que es literalmente el modelo típico de poner a un estudiante en prácticas junto a un trabajador o trabajadora veterano o veterana y que les enseñen en el puesto de trabajo cómo hacer las cosas. Normalmente implica conocer aplicaciones informáticas, procedimientos, procesos, pero la sensación que tienen los estudiantes es que nadie se preocupa de ellos. Es decir, no suele haber un tutor o una tutora dentro de la empresa que les dedique tiempo formativo. El tutor o tutora que establece la universidad tampoco suele dedicar tiempo a validar o a valorar si la formación que están recibiendo es adecuada o no a los estudios o a las competencias que deben adquirir, pero al menos reciben una cierta formación. En ocasiones también reciben alguna retribución para coste de transporte o coste pues para comidas, etcétera. Y es un modelo que mejora algo las condiciones. También es cierto que siguen realizando trabajo los estudiantes en prácticas y las estudiantes en prácticas, trabajo que sirve para apoyar a los empleados regulares de la empresa. Es decir, digamos que es una especie de pulmón de horas, de pulmón de recursos para que los empleados puedan sacar más trabajo adelante. Tanto en este primer modelo como en el segundo nos hemos encontrado muchas experiencias en las que las peores tareas de los empleados acaban siendo delegadas en los estudiantes en prácticas. Pero al menos en este segundo modelo hay un cierto nivel de formación que los estudiantes valoran de manera relativamente positiva. Digamos que sus expectativas probablemente no se cubran, pero digamos que consideran que han merecido la pena porque han aprendido algo vinculado relativamente con sus estudios. Y el último modelo, que es el que llamamos de inserción avanzada en el empleo y en la formación, es un modelo en el que la formación dentro de la empresa y la organización está mucho más sistematizado. Los estudiantes y las estudiantes reciben cursos dentro de la empresa, similares al de los empleados. Al mismo tiempo, suelen recibir una retribución, suelen ser becas de grandes sectores, sectores tecnológicos, financieros en ocasiones, lo que ahora llamamos el fintech, sectores vinculados también a grandes empresas de, por ejemplo, del IBEX 35, que suelen tener programas muy importantes de conexión o de vinculación con las universidades, con la Sociedad Española de Protecciones Industriales gubernamental o pública, y que, digamos, suelen tener retribuciones por encima del salario mínimo, incluso con salarios que ahora podríamos decir decentes, y que llevan implícita una formación muy sistematizada, muy exhaustiva. Nos hemos encontrado algún caso del sector aeronáutico en que la empresa retribuye, por ejemplo, con 1.000 euros al mes a sus estudiantes en prácticas, que es una retribución para una práctica bastante razonable, con 20-30 horas a la semana, es decir, que permite compatibilizarlo con los estudios. 20 horas es lo máximo que consideramos que permite compatibilizar los estudios con una práctica de manera razonable, pero que al mismo tiempo dan cursos formativos, incluso en el caso del sector aeronáutico en Madrid y en España, que financian un máster oficial a los estudiantes y que lo interpretan las prácticas, como decía antes, como un primer proceso de selección de personal, en el que no todos los estudiantes se van a quedar, pero en el que unos cuantos pueden hacer carrera dentro de la empresa o en las empresas proveedoras de la gran empresa. Ese sería el modelo que refleja el espíritu y la intención de la regulación europea, de la regulación nacional de las prácticas. Formación de calidad sistematizada, no solo formación en el puesto, sino formación... La cultura de la empresa, ¿no? Por tanto, la cultura organizativa de la empresa es central. Si una empresa define la inserción de los estudiantes en prácticas o el desarrollo de las prácticas en la empresa como un primer paso para seleccionar personal cualificado a medio y largo plazo, es muy probable que vaya en un modelo como este último. Si la empresa tiene una cultura organizativa en que las prácticas sirven literalmente para abaratar, degradar su empleo y tener trabajo gratuito, pues el modelo de prácticas será el primero. ¿Qué nos encontramos en este modelo? Que, en principio, según la legislación, las prácticas curriculares, las que forman parte del plan de estudios, pero también las prácticas extracurriculares que las universidades pueden ofrecer y los centros de estudio pueden ofrecer después de que los estudiantes terminen sus estudios, deben implicar un convenio firmado entre el centro educativo, la empresa, la organización y el estudiante en prácticas. Ese convenio es una especie de contrato, no laboral, sin derechos laborales, pero es un contrato en el que queda claro lo que ofrece la empresa y lo que va a recibir el estudiante, formación fundamentalmente. Nos encontramos que en el primer modelo muchos estudiantes gestionan prácticas al margen de los convenios. Es lo que llamamos, o lo que a nivel de europeo llaman prácticas en el mercado abierto, open market, que significa que están al margen de la regulación. Y muchas de ellas se publicitan incluso en los portales de búsqueda de empleo. Cuando no hay un convenio que regule, es más fácil que la práctica esté degradada, puesto que no hay nadie que controle qué se hace en esa práctica, si hay formación, si hay retribución o no. Y muchos estudiantes acaban en el circuito de prácticas a través de ese modelo. Incluso hay empresas que necesitan, para ofrecer las prácticas, necesitan que los estudiantes sigan estudiando para poder llegar a tener un convenio. Y tenemos algunos casos en que los estudiantes del último año de estudios deciden dejarse alguna asignatura para otro año para poder tener una asignatura pendiente y que les permita que haya una empresa que les haga un convenio con la universidad o con el centro. Por tanto, al final lo que hacemos es que estamos estirando los estudios para poder tener inserciones muy débiles en el mercado de trabajo. Por tanto, la principal variable es la cultura organizativa. En el fondo, en estos modelos también, dentro de un punto de vista educativo, leía un artículo, no me acuerdo, creo que era Leonard la autora, pero no estoy seguro, y hablaba de eso, como casi más que dentro del modelo educativo se convierte como un nuevo credencialismo, ¿no? Un tercer grado que llama, ¿no? Las prácticas no funcionan más que como, en general, estos modelos de inserción débil y de formación, trabajo gratuito. Realmente eso funciona como una legitimación de experiencia más que... Sí, en el fondo la práctica aparece, como señalabas, como un nuevo elemento credencial. Es una nueva credencial que te permite reforzar tu currículum. Es cierto que, como decimos todos, los currículum, el papel todo lo aguanta. Entonces, normalmente, cuando tú tienes una práctica, por muy mala que haya sido, la aprovechas poniéndola en tu currículum. Y luego puedes mostrar que has tenido una determinada inserción, por muy débil que haya sido. Es cierto que el modelo en el que avanzamos es un modelo muy similar al modelo norteamericano, en el que los estudiantes desde hace ya casi dos décadas consideran que deben completar su currículum vitae desde el principio de sus estudios con prácticas en cualquier lugar, retribuidas o no. De hecho, como hay tanta competencia por obtener prácticas por parte de los estudiantes también degradan sus exigencias. Entonces, el modelo norteamericano es un modelo en el que el antiguo formato de universidades que formaban a nivel aplicado a sus estudiantes se ha ido deteriorando en los últimos 25 años, y en que los estudiantes aceptan cualquier tipo de prácticas y tener un mínimo de 5, 6, 7, 8, una decena de prácticas es casi lo habitual. Esto que no tienen por qué ser muy largas, pero los estudiantes lo incorporan desde el principio. La generación de estudiantes, por ejemplo, universitarios, en el caso español, de hace la generación anterior a la actual, que por lo tanto sea la mía, las prácticas eran algo extraño, eran algo, por decirlo así, exótico. Es decir, no, las empresas podían ofertar prácticas, pero no era algo que los estudiantes demandaran especialmente. Terminabas tu carrera, tus estudios, puede que hicieras un posgrado, pero no era tampoco necesario, y te lanzabas a la jungla del mercado de trabajo. Estoy hablando de los años 90, primeros de los 90, con también una crisis económica que en aquel momento era muy grave, pero comparada con la última era mucho menor. Sin embargo, en la última generación educativa, los estudiantes ya incorporan claramente que tienen que reforzar su currículum con las prácticas. Si no de manera tan intensa como el modelo norteamericano, sí desde luego hacer prácticas curriculares e intentar conseguir prácticas una vez que han acabado los estudios. Por tanto, sí, es un momento puramente credencialista. Vincular las prácticas, no olvidemos que hay otro modelo, y es el modelo del trabajo voluntario, en el que una parte importante de organizaciones no gubernamentales se nutren de trabajo voluntario. Y en el caso español todavía vemos, aunque va avanzando, pero vemos el modelo en el que es un trabajo voluntario por implicación moral. Pero en el caso norteamericano, en el caso británico, en el caso sobre todo anglosajón, también era el caso de los países bálticos, el trabajo voluntario aparece como no con una implicación moral de quienes hacen el trabajo voluntario, jóvenes, sino como un recurso para poner una práctica en su currículum. Lo cual, aunque no lo hemos revisado todavía en el proyecto, es un elemento interesante. Y es que si tú tienes voluntarios implicados moralmente, puede que la calidad del trabajo de esos voluntarios sea mayor que el de un voluntario que está ahí para intentar obtener una credencial más para su currículum vitae. Lo cual puede que afecte también a la calidad de los cuidados o de las prácticas de las ONGs. Pero lo que aparece es un modelo en el que los estudiantes necesitan prácticas a cualquier precio. Y los centros educativos necesitan prácticas a cualquier precio. De manera que los centros educativos están buscando prácticas en cualquier lado. Creemos que eso puede ser un problema en términos de calidad. Tal es el problema que en los últimos años la Inspección de Trabajo ha hecho varias inspecciones, por ejemplo, el sector del periodismo, lo señalaba antes, ha sido uno de ellos, en el que ha ido literalmente comprobando si las prácticas en empresas estaban escondiendo relaciones laborales ocultas y, por tanto, ilegales, tener estudiantes en prácticas sin derechos haciendo trabajo regular. Y la Inspección de Trabajo se ha encontrado con situaciones espeluznantes, que es una de las razones por las que nuestro proyecto también intentó abordar este problema, en el que y que se han llevado magistratura, se han denunciado, y en el que magistratura comienza a señalar claramente que las prácticas tienen que ser formativas, no pueden sustituir empleo y deben tener un convenio y tienen que ser aplicadas a la normativa. Lo cual señala que tenemos un problema. Hay un caso que nos comentaba un inspector de trabajo en el que ya hay comienzan a aparecer centros educativos privados que lo único que hacen es gestionar prácticas. O sea, os dan títulos muy, muy baratos de formación no reglada, pero que el principal objeto del centro educativo es gestionar prácticas para, como si fuera una especie de intermediario laboral, solo que en este caso sin derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso no es mayoritario, pero comienzan a aparecer experiencias como esa, lo cual señala que las prácticas en empresas pueden estar ocultando lo que denominamos como trabajo gratuito, no solo, pero fuertemente. De ahí que en el proyecto lo que planteamos son recomendaciones para lograr prácticas de calidad, en el que todos los agentes que intervienen, centros educativos, empresas, organizaciones y estudiantes, tengan garantías de que lo que están ofreciendo es positivo para todas ellas. Por tanto, que las prácticas tengan contenido formativo regulado, que el convenio haya un convenio firmado entre centro educativo, organización, empresa y estudiantes, que no supongan más de 20 horas a la semana, la mitad de una jornada, para que pueda ser compatible con los estudios, que las empresas no puedan estar ofertando un número ilimitado de prácticas, sino que afecten a un máximo del 3-5% de su plantilla. Sí, recomendaciones que permitirían adecentar un fenómeno que, con una situación de desempleo como la que vimos, especialmente de desempleo juvenil, es fácil que se acabe convirtiendo no en el paraíso de la empleabilidad y la inserción, sino en el infierno de la sobreexplotación laboral. Bueno, ya has dicho algunas de las recomendaciones principales, ¿no? Y para ir terminando, igual, si quieres comentarnos alguna conclusión así o recomendación general, y bueno, ¿y cuáles serán los siguientes pasos dentro de este proyecto o cómo se va a ir difundiendo? Sí, pues probablemente la clave como conclusión es las prácticas en empresas y organizaciones deben seguir siendo una herramienta de formación y de empleabilidad central en los mercados de trabajo. Por lo tanto, consideramos que los centros educativos deben hacer un esfuerzo por incorporar las prácticas en sus currículums e incluso en sus currículums de grado y sus currículums de posgrado, porque son una herramienta. Una herramienta que puede funcionar muy bien. Ahora bien, para que funcione muy bien, tiene que tener unos mínimos de calidad. Esas recomendaciones que señalaba. Y es que debe garantizarse que el nivel formativo de las prácticas es el adecuado y que las prácticas no van a ser empleadas para que los estudiantes en prácticas realicen tareas descualificadas o sustituyan empleo. Porque entonces, eso es un problema. De hecho, la legislación española tiene ya dos tipos de contratos laborales con derechos que fomentan este tipo de inserción de calidad, que son son contratos temporales. Por tanto, surgieron en la década de los 80, en la crisis de empleo de la década de los 80, para, en cierta manera, flexibilizando, o unos le llaman flexibilizando y otros le llaman precarizando, las condiciones de inserción de los jóvenes, pero aún así son los contratos formativos, contratos en prácticas y contratos y contratos de aprendizaje, que implican derechos laborales, cotizaciones a la seguridad social, por tanto derechos de protección social, implican salarios por debajo de convenio, pero que están regulados, son hasta el 75%, que se pueden mejorar en negociación colectiva. Por tanto, el mercado de trabajo ya tiene contratos formativos para hacer lo mismo que se hacen en las prácticas. Sin embargo, la secular crisis de empleo en España ha permitido incorporar una legislación complementaria, que son las prácticas, en el que dejan de ser contratos, no tienen por qué tener retribución y, por tanto, degradan un poco más la inserción. Pero aún así, si esas prácticas tienen contenidos formativos, pueden ser aceptables en condiciones reguladas y en condiciones razonables. Aunque la propuesta del proyecto es, si se puede utilizar un contrato en formación con derechos, ¿por qué utilizar una práctica sin derechos? Pues por la cultura organizativa. La razón, es mucho más barato. No tienes por qué pagar retribución y no tienes que pagar cotizaciones sociales. Porque además, durante mucho tiempo, las cotizaciones sociales de las prácticas reguladas han sido, lo cual para ser razonable, para potenciarlas, las empresas han sido eximidas de hacerlas. Por tanto, han sido potenciadas de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿es necesario una práctica donde pueda haber un contrato? La pregunta es que antes, si hay un contrato en prácticas, valdría. Pero aún así, si aceptamos que haya prácticas, que al menos tengan ciertos niveles de calidad. Y la calidad debe ser puramente formativa, que los estudiantes aprendan. Y si eso no lo garantizamos, lo que estamos haciendo es literalmente aprovechar trabajo gratuito. El futuro de este proyecto, el proyecto ya fue entregado a la Comisión Europea por parte de todos los países y estamos en la fase de difusión. Lo que hemos hecho por ahora ha sido difundirlo entre los centros de orientación de empleo de las universidades. Lo cual, por otro lado, no está siendo fácil, porque nuestro proyecto en el fondo señala en ocasiones las fracturas y las dificultades de que los centros educativos oferten prácticas de calidad y que las empresas oferten prácticas de calidad. Por tanto, la difusión está siendo bien aceptado, pero con críticas lógicas, porque digamos que es una voz un poco Pepito Grillo, crítica para... Pero al menos sí estamos recibiendo, lo hemos difundido también en Semanas de la Ciencia por estudiantes, recibimos refuerzo en el sentido de que lo que señalamos en el resultado de nuestro proyecto consideramos que es lo más habitual que ocurre. Y lo que queda es, a lo largo de este año, una publicación definitiva, ahora que ya hemos terminado de gestionar todo el material empírico a través de entrevistas en profundidad, grupos de expertos, etcétera. Entonces, bueno, la idea es que queda mucho por hacer, pero hay buenas prácticas y en muchas empresas, y en muchos centros de trabajo y en muchos centros de formación profesional, y esos modelos consideramos que deben ser el modelo que debemos aplicar los centros de estudio. Incluso los propios centros universitarios debemos ser mucho más cuidadosos. Para ello necesitamos que los tutores de prácticas que ponen las universidades recibieran la formación adecuada para evaluar las prácticas. Entonces, un elemento puramente de calidad del sistema educativo y de los mercados de trabajo. No es casual que la regulación de las prácticas dependa del Ministerio de Educación y no del Ministerio de Empleo, porque aparece como un elemento educativo y, por tanto, como un elemento relativamente desvinculado de los derechos laborales. no es casual. Por tanto, no se trata de ir contra las prácticas, sino de mejorar las prácticas. Sigue siendo una herramienta central que otras generaciones echamos de menos. Por tanto, ya que la tenemos, que la podamos aprovechar. Esa sería la conclusión, probablemente. Pues muchas gracias. A vosotros, muy amables.